Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Esta música que es muy característica del noroeste argentino, comenzamos este Enredando las Mañanas desde la provincia de Catamarca para todo el país. Para todo el país. Muy buenos días, doña Laura, ¿cómo anda? Pero muy bien, ¿cómo le va, don Mosca? Muy lindo, la verdad, reponiéndome, contento, fortalecido por ese bonito encuentro que hemos tenido en Rosario días pasados y que nos hemos encontrado con los compañeros y las compañeras de este Enredando las Mañanas, que tiene gente por todos lados, desparramados por más provincias que se están sumando a este Enredando. Ya, por ejemplo, la vez pasada la provincia de Formosa también, ¿no? De la agencia periodística Timbú, estuvo el otro día compartiendo con nosotros, y otros compañeros que se van sumando a este gran programa colaborativo que hoy estamos acá en Catamarca escuchando este charanguito bonito que nos está proponiendo nuestro querido operador y musicalizador don Mati, que anda del otro lado. Hoy tenemos un programa cargadito, ¿no? Hoy tenemos... Hay días en los que pasa que todas las noticias llegan juntas y bueno, este es uno de esos días, ¿no? Entonces vamos a intentar poner en estas dos horas de transmisión del Enredando las Mañanas todas las noticias que nos han llegado desde el país, a través de compañeros y compañeras de la RNMA. Un agradecimiento muy especial a la Nati Di Marco de Zumba La Turba, que ayer estuvo mandando hasta altas horas de la noche información para que saliera el día de hoy, y también a los compañeros y las compañeras de la FM Estación Sur, que es la radio que el día de hoy les propone una agenda bastante apretada, bastante compleja, linda y no tan linda. Vamos a tratar de equilibrar un poco ahí el orden de las noticias. Un programa, Enredando las Mañanas, que se transmite por un montón de radios que ya vamos a ir nombrando de a poquito, como por ejemplo La Colectiva, Radio Semilla, La Retaguardia, Radio Roja, ¿no? Zumba La Turba. Zumba La Turba, Chevarraca, Radio Pueblo. Che Guevara. Che Guevara. Bueno, ahí tenemos varias provincias, ya que fuimos La Negra del Bolsón, ¿no? Nombrando de a poquito vamos a ir teniendo presentes a las compañeras y los compañeros y a sus oyentes, porque cada una de nuestras radios tiene además sus oyentes. Ya entonces, ¿se imaginan, por ejemplo, cuando el año que viene estén todos los cumpas en este estudio que les contamos a todos y a todas las que están escuchando? Es un estudio de dimensiones pequeñas, breves, sintéticas. Apretadito, como la agenda. ¿Cómo está? Apretadito, como la agenda que no, tenemos. Tenemos un año, vamos a ver si en este año que tenemos hasta que... ¿Por qué decimos en un año? Porque yo no sé si ayer los compañeros de la colectiva mencionaron que el próximo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos... No lo diga. Yo estoy trabajando con la intriga. ¿Estás generando suspenso? Sí, está porque muy bien. Justamente ayer un programa de esta radio, de la Estación Sur, estuvo trabajando una temática que estaba relacionada con la paciencia, ¿no? Cómo uno concibe la paciencia y cómo la puede trabajar con diferentes métodos, inclusive hasta productos naturales que uno puede llegar a tomar, porque se supone que le da como una mayor relajación, ¿no? Como una mayor, un mayor tiempo de espera ante la toma de decisiones, ante la vida y demás. Entonces, ayer trabajábamos a la mañana la consigna esta de que el año que viene, felizmente, se va a hacer el encuentro. ¿En dónde, doña Laura? ¿Pero lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Me está mareando. ¿Lo decimos después de la música? ¿Le dejamos el micrófono al compañero Matías Reynoso? Podemos escuchar de Belén, del norte de Catamarca, A los hilos del viento. Ah, vamos con eso entonces.

a la zona de Tucumán, que si bien ya estuvo en algún momento dentro de la red nacional, con los compañeros de Contrapunto Prensa Alternativa en su momento, al parecer de Tucumán se volvería a incorporar para hacer aún más federal esta propuesta de comunicación. Por ejemplo, quiero yo particularmente mandarle un abrazo y un beso enorme a un compañero que nos está escuchando, que no lo pudimos ver en este encuentro de la red, pero que sin embargo es un gran compañero que está ahí como muy siempre presente, que hace mucho redes y que además es un compañero de militancia que en este momento están luchando en contra de los incendios allá en las sierras de Córdoba. Incendios que se producen, o casualidad, en una zona en la que se pretende construir algo, una ruta, una carretera, ¿no? Como que es un área, viste, que estuvo tan en el tapete, está de hecho el tema de la protección de los bosques nativos, cómo han militado las compañeras y los compañeros y siguen militando la defensa de los bosques nativos, que son la fuente de vida primordialmente, porque allí también está el agua, básicamente, y estos incendios que se desatan, focos de incendio, casualmente en lugares en donde los poderes económicos ya tienen planes para esos territorios, ¿no? Así que es un saludo para el compañero Javi de Ecos de Córdoba, que ahí sé que nos está escuchando, me mandó un mensajito con respecto a la nota que hacíamos de la radio de los compañeros de Acampa en Medanitos. Sí, los que sí estuvieron presentes en el encuentro de la red, que como bien decía, se están sumando, son los cumpas de El Baldío, ¿no? De Tucumán. Ah, eso es lo que quería decir. Yo no lo quería decir con nombre y apellido, pero bueno. Bueno, ya está. Ya está, están sumados, ya están enredados, chicos, ¿no? Vos decís, ya no hay forma de escapar. Están como en la todavía puntita. No lo decidieron, mosca. Lo que sí está decidido es que el 15º encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria y popular del país se va a llevar a cabo. Aquisito nomás. Aquí nomás. Aquí nomás. Y que para eso vamos a tener que limpiar la casa. ¿Vio uno cuando recibe gente? Sí. ¿No le pasa a usted que se pone a limpiar la casa? No, pero además limpias rincones que nunca antes limpiaste. En tu vida se te ocurrió limpiar. Decís, claro, uy, mirá la mugre que hay acá en esta esquina. Se me caen cosas de la heladera. Se me caen cosas de la heladera y se va formando como una especie de capa de mugre y grasa. Claro, lo que está diciendo. La gente está por comer hasta ahora. Bueno, es que lo que pasa es que si tenés que limpiar ahí al lado de la heladera, tenés que correr todo. Y uno no corre la heladera normalmente y yo no lo hago, digamos, ¿no? Claro. Pero cuando vienen invitados, ¿sabe lo que limpio también? La manija de la heladera, que a veces tiene como grasita. Vio de eso que uno abre. Bueno, así nos va a pasar en nuestra radio. Nos vamos a tener que poner. Tenemos todo un año para dejar bonita la casa y recibir a las compañeras y a los compañeros que van a venir de diferentes puntos del país. Como por ejemplo, y volvemos a la provincia de Córdoba, sí, los compañeros que sí estuvieron en el encuentro y las compañeras que sí estuvieron en el encuentro de la RNMA, como es el caso de Zumba la Turba. Les decía tempranito que le mandaba un beso a la Nati Di Marco, es una compañera a la que particularmente también quiero un montón, que nos había pasado, nos facilitó una nota que hizo Zumba con respecto a un hecho bastante vinculado al que veníamos trabajando en el bloque anterior, a un femicidio en este caso, un femicidio que ocurrió en Altagracia el año pasado, un femicidio cometido por Guillermo Rafael Busto, un sujeto, un tipejo de 23 años de edad, quien asesinó a quien era su expareja en ese momento, Joana Altamirano. Digo, ¿no? Una vez más, estos débiles, estos tipos débiles, intentando conservar lo que ellos creen que es su propiedad, que es la mujer, hasta el nivel de llegar a matarlas por este sentimiento asqueroso de inseguridad que tienen, ¿no? Que los lleva a cometer estos femicidios. En el caso de este tipejo, Guillermo Rafael Bustos, de 23 años, que asesinó a Joana Altamirano, lo hizo en el Parque García Lorca el 28 de abril del 2016, asesinándola también de una manera realmente te revuelve las tripas leer lo que son capaces de hacer estos tipos para conservar lo que ellos creen que es suyo. Qué ironía la de la del Parque García Lorca, ¿no? En referencia a Federico García Lorca, que fue un escritor, dramaturgo, que ya abogaba y defendía los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres y denunciaba en sus obras, ¿no?, el patriarcado, el machismo, tal cual, ¿no? Que fue un cuerpo feminizado, perseguido por homosexual y asesinado por ser homosexual. En este caso, por suerte, y decimos por suerte dentro de esta tragedia enorme, hubo una sentencia y le dieron en el día de ayer perpetua al femicida. Ahí tenemos una nota que vamos a compartir con ustedes, producida, como les decía recién, por las compañeras de Zumba la Turba. A ver, ahí estamos. Bueno, nos comunicamos con Walter Altamirano, imagino que cansado después de una jornada difícil, pero dentro de todo satisfactoria, y después de una semana de muchos nervios, mucha ansiedad y mucho revivir este dolor, calculo. Te saludamos, Walter, desde Zumba la Turba, y queríamos que compartas con nosotros un poco cómo fue la actividad en el tribunal hoy y bueno, y cómo están ustedes, cómo está la familia. Hola, buenas tardes. Hoy hubo unas demoras porque el fiscal no pudo ir, así que buscaron a un reemplazo. Se hizo largo la espera, cerca del mediodía entramos. Después hicieron la presentación, salimos y bueno, tuvimos que esperar que deliberaran como 2 horas. Cerca de las 2, pasadas las 2, dictaron el veredicto. Y bueno, nos deja tranquilos, fue por lo que luchamos desde el primer momento, junto con el colectivo Ni Una Menos, con las marchas que hicimos, movilizando a la sociedad, que nos apoyaran, que tomen en cuenta de esto que estaba sucediendo. Y bueno, ahora nos deja en paz saber que Johanna ahora cáncer en paz, lo que nos hace fuerte para cambiar el chip, ¿no? Y bueno, continuar con la vida. ¡Zumba la Turba! ¡Zumba la Turba! Así, la noticia compartida de las compañeras de Zumba la Turba, y un mensaje que deja el hermano de Johanna, que me pareció muy rescatable y que nos alimenta un poco esta fuerza, ¿no? Que llegan estas noticias y uno que las tiene que tratar día a día no sabe cómo seguir. Y en un momento él dice: nunca bajen los brazos, siempre luchen por esas mujeres. Qué bueno quedarse con esa frase ante tanta violencia machista, ante tanta complicidad del poder judicial, del poder policial, del poder ejecutivo con respecto a estos casos, ante tanta desidia estatal. Un gran número de personas, un gran número de mujeres, un gran número de varones luchando por cada una de estas mujeres que es víctima no solamente de estos pobres tipos, de estos tipejos, sino también de un sistema, de un Estado que abandona, que estigmatiza, que revictimiza. No queremos ni una menos. Y mientras tanto, tratemos entre todas y tratemos entre todos de unirnos y de pelear codo a codo como compañeras y como compañeros para que por lo menos en los medios de comunicación se le diga al pan pan y al vino vino. Estos tipos, la verdad, que son unos tipejos. Thank you.

hacemos la cosa nuestra, Mosca. Y queremos contarle a la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Qué chivo nacional ha tirado! Por favor, me quiero tomar esta atribución. Otra que chivo de Antofagasta. Que va a comenzar a salir la cosa nuestra por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, gracias al queridísimo Julio que se copó con la propuesta. Así que hoy ya la cosa nuestra va a estar disponible para que la escuchen a través del streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos. De Catamarca al universo. Así, al cosmos. La cosita. Así es. ¿Qué cosita? Y ahora somos gente seria, haciendo un noticiero serio, sí, para gente muy seria también. A las 21 horas. Eso ya es cualquier cosa. Se apodera a otro ser de ese que tenemos ahí dando vueltas. Se apodera la uva. O sea, después le vamos a contar. La cosa nuestra. Tal cual. Así bueno, que, entonces vamos a estar saliendo. Tirado el chivo, vamos con la propuesta. El chivo, que ahora el cabrito. Ya está, todo tiramos. Como ayer los rosarinos al asador, parece que estaban tirando un chivo. El corderito. Contaron. Tal cual. Tenemos más música para seguir deleitando. Y ya que lo elogian, sí. Hágase eco. Tenemos acá un dúo que es la Sol Margueliche de Catamarca. ¿Qué artista? Y el turco Fadul. ¡Opa! Vamos a escuchar Como el agua. De Mortadela Slim. Ahí vamos. A ver. Como el agua necesita de las flores necesitan de la lluvia. Yo necesito de la lluvia el perfume de las flores, arome la esperanza y haga que se enamore. El sol y la luna y las estrellas y mi canto y despertar tu encanto y despertarme en ti. Quisiera que eres feliz, más quisiera morir que en esa luz florezcas y en las noches solitarias ya me aparezca, iluminando mi camino a algún delirio y saber que está allí para acompañarme siempre, enamorarme con su brillo, con su libertad y con su forma que son muchas, ausencia que transforma y morir en cada verso suyo y nacer siendo libre en cada canto. Como el agua necesita de las flores, yo necesito de su vida los colores. Como el agua necesita de la lluvia, el río va. Como el agua necesita de la luna, la misma luna que mi pena alumbra y después de muerta alumbra. Cuando el silencio ocurre, veo tu risa y que todo transcurre y las flores creciendo perfumando están. Agua que corre sin empezar, necesito que los sentimientos vuelvan a nadar y despertar de lo sutil, de lo esencial, de lo natural, mostrarse y desnudarse para volver a sentir y encontrarás en mí solo un pedacito así. Lo demás, lo demás, espérate a deconstruir. Como el agua necesita de las flores, yo necesito de su vida los colores. Como el agua necesita de la lluvia, el río va. Como el agua necesita de la luna, la misma luna que mi pena alumbra y después de muerta alumbra. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.